divine. Eres lo más cute que hay, tan nice. Hace cuestionar mi heart. Capaz que sea mi primer girl crush. Blondie, hottie, ese party. Duerme en el Hilton como Paris. Play with me, estoy aquí. Si dices que sí, prometo darlo todo a mí. Vale.